9-1-5. We got the rhythm you want. Esta papia con los dos. Date un otro cariño. Vi que esa cuna está loco. No sé nada de los dos. Apo de boco, a mí de mi go. No sé nada de los dos. Hello, hello. Si nada mío. No sé nada de los dos. Na, na, na, na, na, na, no sé. Lo punto a Dios, si te hago me explica merecer. Ainda te esperas, mami, tanto no acaba. Ainda mi por pati na bo porta. Pago abre pa mi mami. Calla da papia con los dos. Vamos una otro cariño. Mi que saco un anta loco. No sa nada de los dos. Yeah. 9-1-5.